Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Su nombre, por favor, y preséntese. Liliana Giannatasio, de la Biblioteca Popular de las Mujeres y del Foro de las Mujeres. ¿Hace cuánto viene haciendo esto? La biblioteca hace 20 años que trabaja en la ciudad. El foro hace menos, desde el 2010 estamos trabajando por la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Y hoy es 25 de noviembre y por eso estamos acá en la plaza, para visibilizar los derechos de las mujeres. Uno de los más, a los cuales tienen más violaciones, es el derecho a una vida digna, sin violencia. Y hoy estamos aquí mostrando que perduran formas de violencia hacia la mujer y que esas formas pueden ir desde el maltrato físico al psicológico, al económico, a la violencia institucional, a la violencia obstétrica, distintos tipos de violencia que sufren las mujeres, adultas, jóvenes, niñas, en el caso de abuso, en los casos de trata, son todas violencias hacia las mujeres. Y yo fui la primera vez que fui a Salta, así que buenísimo. ¿Ahora? Sí, fui ahora. ¿Qué te pareció? Bueno, hermosa, hermosa, la verdad. Es hermosa, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y sí, le pagás a 200? Y ya te llevan la boleta. ¿Ha sido algún encuentro de mujeres? Sí, a varios, a 5, 6 he ido y ahora ya nos preparamos para el de Mar del Plata. Sí, ya. Queda más cerca. Ya hay que empezar a juntar mujeres y empezar a trabajar también en talleres para prepararnos, ¿eh? Así que yo fui como periodista y hice bastante nota. Ah, claro, te hiciste una panzada. Bueno, sí, ha sido toda una alegría. Bueno. Bueno. Gracias. Sí, gracias. No hay nada. Gracias. ¿Cuatro? Hola. Hola. Acá estamos con la señora esta que siempre trabaja en la municipalidad. Tu nombre, por favor. Andrea Rossetti. ¿Cómo vamos? Bien, vos siempre haciendo reportajes en todo lado estás. Y bueno, sí, nos dedicamos a eso, ¿no? A la comunicación, a, bueno, siempre intentar poner en palabras. ¿No sos locutora? Sí, soy locutora, sí. ¿Y en qué radio? Estoy los sábados en Radio de la Sierra, a la mañana de 10 a 13, ahora ya terminando la temporada. Sí, pues tenés linda voz, tenés linda locutora. Muchas gracias. Bueno, este programa va a salir el viernes en Construcción, un programa que estamos haciendo nosotros para Radio Cumpa. Bueno, lo mejor, sé del trabajo que vienen realizando, de muchos otros compañeros con los que nos hemos cruzado en otras actividades, así que augurarles eso, que el camino de la comunicación les sea gratificante, porque la verdad que es un placer, ¿no? Poder intentar transformar un poquito la realidad a través de los medios, así que sé que están en ese con ese proyecto, así que bueno, les deseo lo mejor y gracias por estar acá en este día tan especial para las mujeres, en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que también tiene que ver con eso, ¿no? Con transformar, crear conciencia, hablar de los distintos tipos de violencias a los cuales estamos expuestas las mujeres en los distintos ámbitos en los cuales nos movemos cotidianamente. Así que bueno, gracias por estar, cubrir y bueno, a lo mejor a esa radio nueva y ese espacio nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.